Yo sé que el mundo pesa. Sé que te duele mucho cuando se quiebra esta represa. Te abrazaré cada segundo porque José. Thank you.